Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Estamos ya efectivamente en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Estamos ya en el emparrillado de los halcones este lunes. Gracias a la responsabilidad de mi compañero Fernando Ceballos, que está en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana. Carlos y Jesús Vandala, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente el fútbol americano? Pues listos para comentar una, digamos, primera jornada, primer encuentro de los halcones en intermedia, exitosa, agradable, y de esto estaremos hablando esta tarde. Coach Marco Morita, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues como siempre un gusto de estar aquí, pues para hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano y de los halcones, que efectivamente, como dice Carlos, pues fue una primera jornada, ¿no? Iniciamos con un triunfo, que siempre eso es algo importante para arrancar la temporada, ¿no? También en la mesa aquí del emparrillado de los halcones está Brandon Torralba Molina. Brandon, ¿cómo estás? Brandon, ¿Osiris? Osiris. Número 52 de los halcones, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y, pues bueno, un gusto estar aquí. Contento por la primera actuación. Tú portas el número 52 de halcones en categoría intermedia. Así es. El número 52, soy tackle defensivo y, pues bueno, estoy muy emocionado, muy contento por la victoria y, pues bueno, con ganas de ir por más todavía. Apenas fue la fecha número uno. Gerardo Sánchez, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias otra vez por la invitación. Bueno, yo soy corredor, número 21, también como dice mi compañero, muy feliz de esta primera victoria para seguir adelante con toda la temporada. A través de Inercia Deportiva se dio a conocer este enfrentamiento, coach, que trajo un resultado prometedor para el equipo de los halcones. Así es, bueno, pues como ya comentábamos, ¿no? Es importante iniciar una temporada ganando. Yo creo que independientemente de la victoria, y que bueno, pues yo creo que nos viene muy bien, sobre todo tomando en cuenta la temporada anterior que tuvimos, que fue bastante complicada para nosotros, con muchísimo, todavía más gente novata que este año. Afortunadamente el equipo se conforma de una mejor manera para este 2019. Ya ganamos nuestro primer encuentro, pero pues igual como se les dijo a los jugadores, ¿no? Es ahora sí que un escalón a la vez, un paso a la vez, ya claro. Tocó la primera victoria. Afortunadamente ahorita tenemos una semana de descanso, nos tocó la semana de receso para el equipo en esta segunda jornada. Nosotros vamos a jugar hasta la tercera semana y lo haremos como visitantes ante Toros Salvajes de Chapingo. Entonces trataremos de aprovechar lo más que se puedan estas dos semanas para preparar muy muy bien el encuentro en Texcoco, en la Universidad Autónoma de Chapingo. Y pues tratar de mejorar todavía los errores que se tuvieron durante este primer encuentro. Sobre todo muchas cuestiones de ejecución, ¿no? Algunas todavía que falta un poco de ritmo, sí. Hay unos balones sueltos, o sea, detallitos que como se les dijo al medio tiempo al equipo y al final también se les hizo mucho énfasis. Detalles y errores que sabemos que en juegos cerrados esa puede ser la diferencia. O sea, un balón suelto en un momento equivocado, un mal fildeo, un mal tacleo, y ahí se acaba todo, ¿no? Porque sabemos que vendrán juegos también más complicados, rivales mucho más exigentes, y pues que tenemos que prepararnos también para eso, ¿no? Yo creo que algo que definitivamente pues nos ayuda, nos sirve, pues es la victoria, porque la confianza que también va tomando el equipo, se vive un mejor ambiente, pero no perdiendo de vista eso, o sea, teniendo la conciencia de que la temporada está comenzando por un lado y por otro lado que se tiene que seguir trabajando, ¿no? Que a pesar de haber conseguido esta primer victoria, pues ahora sí que el camino es largo y los rivales y la exigencia de la temporada sabemos que será mayor. Y entonces hay que trabajar para eso, ¿no? O sea, vamos a ir juego a juego, ahora sí que paso a paso, pero tratando de hacer las cosas lo mejor posible para que sea una campaña exitosa. Bueno, se vienen las cosas, Carlos, tú lo apuntas del lado psicológico, positivas, una pretemporada, una trabajo de preparación, un triunfo que viene en la primera jornada, una semana de receso y a plantear el segundo partido. Y algo muy importante también que comentaba con Brandon dentro de las fortalezas, pero bueno, aquí sí le quisiera pedir a Brandon que nos platicara de esas fortalezas que platicábamos fuera del aire, porque en los equipos, y lo decíamos en la entrevista pasada con Izquierdo y Marco, de esa cuestión de equipo que platicaban, de esa armonía que hay, como una de las fortalezas principales, pero yo quisiera que Brando nos relatara un poquito más cómo se vive al interior del equipo esa amistad y esa armonía que están viviendo. Claro que sí, pues bueno, como lo comentaba anteriormente, este año siento que hay más hermandad y más unión. Todos sabemos, todos estamos en la misma sintonía, todos tenemos un objetivo en común y pues bueno, en el día a día es una convivencia muy sana. Sí, es de competencia, de estar compitiendo entre nosotros, ofensa contra defensa, exigiéndonos el uno al otro para ir creciendo mutuamente. Y pues bueno, ya en cosas extras del deporte, el relajo es también algo muy importante y que vamos muy bien también en eso. Y lo están viviendo de una manera muy, muy, muy especial. En este caso, la amistad no solamente termina en el terreno de juego, sino que va más allá en la camaradería del día a día, como decías, pero extraescolar. Sí, pues bueno, algunos tenemos la suerte de estar en la misma área donde están centradas las facultades. Entonces, de repente, bueno, en mi caso, que estudio enfermería, estoy en ciencias de la salud, tengo compañeros que están en medicina, entonces los encuentro en los pasillos, los saludo, intercambiamos chistes, bromas, etc. Entonces eso también es algo muy importante porque, bueno, si nada más nos lleváramos dentro del campo, dentro de los entrenamientos, yo siento que no habría esa cohesión que tenemos actualmente o esa hermandad misma. Y también está Gerardo Sánchez. Gerardo, ¿cómo se vivió este primer enfrentamiento aquí en Los Halcones? Primer encuentro que fue ahorita el sábado, con marcador de 18-0, creo que un resultado bueno para el equipo, sabiendo que tenemos compañeros de otras instituciones de fútbol americano de aquí de Jalapa y de otros lugares. Creo que el equipo se unió muy bien para el primer partido, muy bien en la defensa, tuvimos 2 fumbles, también en la ofensa tuvimos los 3 touchdowns, pero también tuvimos uno que otro problema dentro del campo, como lo recalca el coach Murrieta. Pero dentro de eso, como comenta mi compañero Siris, creo que el factor número uno que tenemos nosotros es la hermandad que hemos creado en tan poco tiempo, que eso nos ha hecho levantarnos tan rápido. Entonces, ante la adversidad, pues creemos que podemos salir adelante y pues con este primer triunfo, pues tenemos la cabeza arriba, sin alardear, y creemos que podemos empezar a tener una mucho mejor temporada siguiendo con los otros partidos. Y viene un trabajo que arranca este día, coach. Sí, bueno, afortunadamente, y como les comentaba, al no tener juegos este fin de semana, el head coach decidió darnos descanso. El descanso el día de hoy. También, bueno, servirá ahí para recuperar un poco los golpes y demás. Pero bueno, pues ya el trabajo se está empezando a hacer. Ya tenemos ahí que estar revisando los videos de Chapingo. Y también pues tendremos que esperar para el fin de semana a ver el siguiente juego de ellos, que bueno, eso será una ventaja, ¿no? Podremos analizar 2 o 3 videos del equipo. Ellos vienen de una derrota, cayeron en contra de Correcaminos Victoria este fin de semana. Sin embargo, bueno, pues los partidos, como siempre lo he mencionado, ¿no? Hay que salir a jugarlos y pues también tendremos que tomar en cuenta que pues ellos estarán en su casa, etcétera, ¿no? Pero tenemos que trabajar lo mejor que se pueda. Yo creo que será fundamental el desarrollo de las semanas para poder corregir lo que, insisto, todavía los errores que se tuvieron, los errores en los equipos especiales, la cuestión del trabajo de los fumbles. Y yo creo que también algo ahí que definitivamente es algo que se debe de seguir apuntalando es la cuestión del ritmo. Desafortunadamente también por el desarrollo del juego de este sábado ante los Raiders, bueno, ellos tuvieron muchos jugadores que quedaban lastimados después de varias jugadas. Sí. Y desafortunadamente digo, porque bueno, pues para empezar quedan en el piso, ¿no? Quedan ahí lastimados algunos. Y por otro lado también, a veces, o sea, hubo lapsos del juego que tuvieron que pararse unos 10 minutos porque lo seguían atendiendo. Entonces también fue algo que cortó muchísimo el partido, sí, en ese sentido. Ajá. Que incluso pues a los chavos había que estarles diciendo, ¿no? Pues sigan estirando, muévanse para no tratar de no enfriarse tanto por todos esos tiempos muertos que hubo. Y que definitivamente pues eso se ve reflejado en también un poco en ese ritmo que por momentos sí se vio, sobre todo la primera mitad del juego, y en la segunda también que se cayó un poco en relajarse, ¿no? Y eso es algo que se debe de evitar para los siguientes encuentros. Siempre se les menciona que, bueno, es importante que se mantenga un mismo nivel en el juego. No puedes estar jugando al mismo nivel de tu rival. Es decir, o sea, si tienes un rival muy bueno que te exige mucho, entonces tú también empiezas a jugar a ese ritmo, ¿no? Pero si el rival te exige menos o es más limitado, también bajas tú ese nivel. Y entonces, bueno, pues eso es algo que definitivamente no se debe de hacer, ¿no? El equipo debe de encontrar su mejor nivel, su mejor ritmo, o sea, ser siempre su mejor versión para poder salir con o sea, avante de los juegos, pero tratando de encontrar esa cada vez más esa cohesión que se necesita para que un equipo funcione de la mejor manera, ¿no? O sea, sí se habla del aspecto anímico, se habla también del buen ambiente, de la disposición que tienen los jugadores, ¿no? De aportar, de ayudar al equipo, de involucrarse en los aspectos del juego, ¿no? A la ofensiva, a la defensiva, equipos especiales. Pero también necesitamos que los jugadores dentro del terreno de juego estén al mismo nivel todo el tiempo. Eso es algo que se debe de conseguir, ¿no? Y pues eso, de alguna manera, sí tiene que ser de manera colectiva, pero también ahí es la exigencia individual de cada uno de ellos, ¿no? La que tiene que estar presente. ¿El marcador dice algo en especial? No, el marcador no dice nada. Y yo honestamente creo que tuvo que haber sido más abultado. Eso precisamente es parte de ese relajamiento del que estoy hablando. 18 puntos en la primera mitad y de ahí en la segunda mitad no conseguimos nada. En el tercer cuarto tuvimos creo que una ofensiva, nada más un solo drive entre el error del fumble, entre las pausas del partido por los lastimados, etcétera. Eso es lo que no debemos de hacer, porque o sea, tener un drive en un cuarto por las circunstancias que sea, pues no es nada benéfico, ¿no? Pues lo que necesitamos es tener la pelota. O sea, ya se está empezando a ver que una de nuestras fortalezas va a ser el ataque por tierra, ¿no? Entonces, el ataque terrestre, pues necesitas pues implementarlo, o sea, ponerlo bien sólido en el campo de juego. Eso te da control de la pelota, te da ritmo, desgastas al rival, todo lo que contiene. Entonces, insisto, o sea, si solamente tuvimos un drive, pues estamos de acuerdo que no desgastamos nada a la defensiva contraria, ¿no? Y eso es lo que no debemos hacer. La pregunta sería, ¿falta de técnica o un poco de conformismo también? Yo creo, no lo llamaría conformismo como tal, yo creo que tendríamos que utilizar, exactamente. Sí, como yo lo llamaría quizá como un exceso de confianza, un relajamiento en ese sentido, que eso definitivamente es algo en lo que hay que trabajar, ¿no? O sea, en el aspecto de que los jugadores deben estar enfocados los cuatro cuartos, eso es algo en lo que siempre se les hace mucho énfasis también, ¿no? Al medio tiempo les decíamos, bueno, pues 18 puntos no son nada, son 3 anotaciones, y si empiezan a trabajar mal, esto se puede revertir, ¿no? O sea, las remontadas se dan y todos estamos muy conscientes de ello. Entonces, así vayas ganando por 2, por 3, por 1, por 6, por 20, debes seguir trabajando al mismo nivel. Eso es lo que yo creo que en este punto debemos apuntalar. Y también la cuestión de disciplina. Hubo muchos castigos muy, muy tontos, honestamente, ¿no? Tanto de desconcentración como otros que no tenían razón de ser, ¿no? O sea, aquí ya, por ejemplo, un par de faules personales que pues ya el jugador estaba controlado, estaba tacleado, ya no se tenía que... Exactamente, que haber hecho algo más ahí, ¿no? Pero bueno, pues ya, pasó la primera jornada. Bien, para Gerardo y para Brandon, la pregunta, marcador de 18 puntos en la primera mitad y después se mantiene el cero durante los tercero y cuarto periodo. Tácticamente, ¿cómo se vive en el interior del equipo, tanto para Gerardo como para Brando? Tácticamente, ¿cómo se vive el encuentro desde la óptica del jugador? ¿Un ofensivo y un defensivo? Bueno, creo que en la defensa, el mantener el cero en el marcador creo que fue lo que es más importante y también lo que nos empezó como a motivar para mantenerlo así todo el tiempo. Sí cometimos muchos errores, la verdad, hay que reconocerlo. Como unidad, estuvimos un poco desconcentrados ya o con ese ímpetu, nos ganaron las ganas y bueno, empezamos a cometer ese tipo de castigos, de golpes a destiempo, foul personal, cosas así. Entonces creo que eso también tenemos que trabajar mucho en ello. Tácticamente creo que la comunicación fue muy buena. A decir verdad, los backers con la línea defensiva teníamos una comunicación muy buena. Tanto los backers con el perímetro también estaban comunicándose antes de que saliera la jugada de la ofensa. Entonces, creo que vamos bien, pero necesitamos todavía trabajar, seguir puliendo todos esos detallitos que creo que nos pueden costar ya en partidos más importantes o más difíciles, ya en cuestión de, pues, bueno, el equipo que tengamos enfrente. También, bueno, trabajar, ver el video, las tendencias que tenga el siguiente equipo contra el que vamos, para saber, bueno, cómo vamos a contrarrestar sus fortalezas o cómo podemos inhibirlas para nosotros seguir manteniendo, este cero de sin recibir puntos. Y pues bueno, creo que todavía podemos seguir mejorando más. Gerardo, desde la óptica ofensiva. Ofensivamente yo creo que en el primer y segundo cuarto iniciamos muy bien, puesto que 3 touchdowns yo siento que para una primera mitad es algo muy agradable para toda la ofensa. Tuvimos pases largos, tuvimos acarreos también de bastantes yardas, pero creo que después de ese medio tiempo en el cual vimos que no estábamos entrando, no estábamos teniendo ritmo, como dice el coach, nosotros mismos nos bajamos, no tanto porque estuviéramos desmotivados, sino que nuestro ritmo se perdió, tuvimos 2 fumbles, cosas que dentro del campo uno no nota tanto, se ciega a lo que puede pasar después si es que nos llegan a notar. Y nosotros lo que, bueno, ofensivamente nos ocurrió fue eso, que la dejamos muy a la ligera. Y es algo que tal vez contra un equipo que sea más duro, más fuerte, puede costarnos el partido. Pero bueno, la defensa destacó muy bien y ayudó a que ese marcador se fuera en ceros. Pero ofensivamente yo creo que es más preparación mental que física. Hay 2 jerseys que sobresalen en cuanto a la velocidad, el 21 y el número 11. Platícanos un poco de esto, Gerardo. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Sí, el 11 es un compañero, mi compañero Miguel Molins, receptor abierto. Un jugador muy agresivo en su velocidad. Tiene buen sprint cuando le dan la bola. Tiene muy buenos cortes y sí, tiene muy, muy buen yardaje. Se llevó 2 muy buenas bolas el partido y estuvo 2 veces casi a punto de anotar. Y bueno, en cuanto a mi número, pues sí, es algo que los coaches me han recalcado durante bastantes temporadas, que tenía que empezar a correr más, dejar un poco los cortes y explotar un poco más la línea de golpeo, que siento lo que nos ha ayudado mucho de parte del coach de los corredores, que nos ha hecho explotar más la línea para poder ganar yardas adelante del primer 10. Bueno, y ahora quisiera agregar un comentario desde el punto de vista psicológico. Independientemente de cualquiera de las líneas y de los equipos defensivos, ofensivos y especiales que empiecen a sobresalir por parte de cada uno de ustedes, lo importante es que manejen siempre esa armonía como equipo, ¿no? Nadie es más, nadie es menos, y a luchar por la causa que se tiene. Cuando el equipo define la meta, es el primer paso ya de gane, ¿no? Ya han definido un primer paso del qué es lo que quiere realmente conseguir el equipo. Y en ese sentido, bueno, a seguir con esa humildad de equipo, con esa entrega, con esa determinación. Y creo que si la meta la tienen bien definida a partir del momento anímico, pero sobre todo en un cimiento muy especial que es la parte armónica de verse como un equipo amistoso, creo que el equipo de intermedia, y esto lo digo para nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio B, es un equipo a seguir. Retrataba a través del video, porque tuvimos la oportunidad de verlo a través de Inercia Deportiva, las gradas prácticamente llenas el sí, sábado, por ahí unos pequeños espacios, pero estoy seguro que en la medida en que ustedes sigan jugando de esta manera, pues el Estadio de los Sueños va a estar repleto para los próximos partidos. Enhorabuena, jóvenes. Muchas gracias. Gracias. Coach, y también hay que tomar en consideración, probablemente varias personas sumadas al servidor vio lo que es la presentación del equipo de los mexicas en el fútbol arena, que lo hicieron en la Ciudad de México, en lo que será su escenario, su estadio ahí en la sala de armas, con un marcador abrumador, vaya, con una incursión de jóvenes estadounidenses que se suman a algunas estrellas del fútbol mexicano. Así es, bueno, pues ahí es pues otra modalidad de juego, ¿no? Esta cuestión del fútbol arena. Pero pues afortunadamente yo, como siempre que me preguntan o que platicamos acerca de la cuestión esta de incursionar en estas ligas profesionales, pues yo siempre pienso que es algo que se debe celebrar, porque finalmente se va a ver reflejado en una mayor promoción por el deporte, ¿no? Y oportunidad. Por el deporte de las tacleadas, así es. Sí, también como lo hemos comentado, ¿no? No sé si afortunada o desafortunadamente, pero pues aún no puedes vivir de ser un jugador profesional de fútbol americano en México. Todavía no. Sin embargo, bueno, pues ya es algo que se está desarrollando y no sería para nada descabellado pensar que en un futuro sí se pueda, ¿no? Ser dedicarte a ser jugador profesional también, ya no solamente de deportes como el fútbol soccer o en su caso también como el básquetbol, ¿no? Sino que también el panorama pues se abre, hay más promoción acerca del deporte, esto se verá reflejado en que más niños y jóvenes puedan conocerlo, que traten de entenderlo, que incluso pues quieran acercarse a practicarlo y que pues descubran también que es pues sin duda un deporte que tiene muchas virtudes, yo creo que como todos. Pero pues ahora sí que en este caso nosotros hablamos porque es del que sabemos, del que conocemos y, claro. Y el que nos apasiona, nos gusta, el que se ha vuelto nuestro estilo de vida. Y pues nada, que yo creo que siempre y cuando sea en pro de una actividad física, de hacer deporte y que finalmente también, como lo hemos mencionado aquí, puede ayudar a muchos jóvenes. Por un lado, a lo más importante que es obtener una educación universitaria, a conseguir un título universitario, a que empiecen a forjar su camino. Y por el otro lado, pues también que te puede salvar, ¿no? Eso es algo que siempre hemos dicho, que muchos, incluso compañeros de equipo, te lo dicen así, ¿no? Pues es que el fútbol a mí en su momento me salvó de la calle, me salvó de ser una estadística, me ha salvado de muchas cosas en las que me hubiera metido si no hubiese yo estado entrenando todos los días, si no me hubiera metido al gimnasio y todo lo que implica ser un jugador de fútbol americano, ¿no? Integración también familiar. Así por es. Supuesto. Sí, claro. ¿Quién nos saluda a través de redes sociales? Ah, pues hay varios, ahora sí, mucho gusto y saludos a todos los que están conectados, a Pedro Tehuintle que anda por ahí saludando. El coach Miguel Mercado, que saluda a todos los corredores de la Intermedia 2019. Derek Mendieta, que también está por ahí. A Paola Leal. A Sebastián Aceituno, a la defensiva de Intermedia también. Al coach Jorge David Pérez. A Osmar David Velasco, jugador de mayor. Alejandro Primo, receptor de Intermedia. Aldo García, safety también de la Intermedia. Fernando Sosa, liniero ofensivo de Intermedia. También el coach, un gran coach, Rubén Borbolla, que ex coordinador ofensivo de en su momento de Borrego Salvajes Tec de Monterrey, también head coach en Centinelas, también últimamente había estado en el programa de los Tigres Blancos de la UMAD en Puebla, un gran coach, saludos al coach Borbolla. Luis Maciel también está conectado, Jared Martínez, Juan Carlos Rodríguez, Alejandro Zamora, Ángel Alexis, corredor de Intermedia, Julio Campo, Nachito Altamirano, Marlon Avilés. Gracias, saludos a todos que se conectan a través de la página de los Halcones UV Fútbol Americano o a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. El programa es trabajo para esta semana para el equipo, que descansa, pero que tendrá que prepararse para el segundo compromiso. Sí, bueno, pues ahora sí que el descanso nada más fue por hoy, por la situación, ¿no? De la semana de bye. Pero pues ya a partir de mañana se retoma la actividad normal en el campo. Tendremos que estar trabajando ya de lleno pensando en el siguiente rival, que en este caso son los Toros Salvajes de Chapingo. Y pues tenemos que revisar también el video nuestro del juego contra Raiders, precisamente para volver a checar todos esos errores, ¿no? Siempre esa es una de las partes que no se pueden dejar de lado. Pues es parte de evaluar, ¿no? O sea, hay que revisar, ver qué es en lo que se falló y pues también tener esa autocrítica, ¿no? De reconocer en qué te estás equivocando, cuáles son tus errores, tanto los jugadores como los entrenadores en este caso, y pues tratar de trabajar para poder resarcir todo eso, ¿no? Coach, ¿y de los resultados de la semana, alguno que le haya llamado la atención? Pues honestamente creo que ninguno. Quizá hay uno de los... ¿Alguna sorpresa? Pues no. Normal. Bueno, la sorpresa podríamos decir que fue en la división de arriba. Águilas Blancas le gana a Cheyennes del Poli. Cheyennes son los subcampeones, yeah, ¿no? De la temporada 2018. Se pensaba que ellos eran los favoritos, sin embargo, en un gran juego ahí dan cuenta de ellos. Quizá otro marcador que sorprende un poco es que los Tecos le dejan en cero a los Lobos BUAP, que ese será uno de los rivales de, de nosotros, creo que, si no mal recuerdo, creo que es en la última semana o penúltima. Y este, bueno, pues también el marcador ahí son dos rivales directos, ¿no? Ciudad Victoria, Correcaminos Victoria le gana 34-7, me parece, a Chapingo. Entonces ya ellos son, los dos son rivales nuestros. Y bueno, pues entonces ahí tendremos que ver, ¿no? También ahí se hablaba de que Raiders le había ganado en un scrimmage a Chapingo. Bueno, ya nos enfrentamos a Raiders, nosotros les ganamos, pero pues insisto, o sea, los juegos hay que salir a jugarlos, hay que preparar muy bien este partido. Y pues también aprovechar, ¿no?, la situación de que este fin de semana tendremos descanso para que si hay algún jugador que haya quedado pues un poco golpeado, lastimado, también pueda tener esa recuperación. Muy bien. Para llegar de manera perfecta a la tercera semana, ¿no? Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias por la invitación. Brandon Osiris, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación igualmente. Y pues bueno, esperemos que en los siguientes juegos en casa, aquí en el Campo de los Sueños, nos puedan acompañar ahí. Carlos. Gracias a los muchachos, al coach Marco. Buenas tardes. Coach, buenas tardes. Nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias a Fernando Ceballos, que está respaldando esta emisión del Emparedor de los Halcones aquí en Radio Universidad Veracruzana 90.5, su servidor Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto.